Te hago otra consulta, dice, contale a los oyentes en qué consistió el debate el otro día con el subsecretario que tuviste por TV. Debate fuerte, ¿no? Nos invitaron desde Canal U, desde la Universidad Nacional de Cuyo, por supuesto. Es un programa Distintos Parecidos, se llama. Y bueno, habían invitado a Iñazú, él es el subsecretario de Energía de la provincia, exgerente de IMSA. Sí. Vale aclararlo, porque digo, Aranguren fue presidente de Shell durante muchísimos años y este hombre era empleado de Pescarmona. El modelo se ha bajado a todos lados, digamos. Claro. Echever en agroindustria, bueno, también. Exacto. Bueno, estuvimos hablando sobre el aumento de los combustibles. Este personaje defiende obviamente la liberalización de los precios como si nosotros tuviésemos un mercado de competencia perfecta, donde no hay empresas que concentran hoy el mercado, se juntan y definen los aumentos. Bueno, por supuesto, yo salí a atacar esta posición y a sentar de que esto va a trasladarse a los precios relativos. Hay un montón de productos, de bienes y servicios que nosotros consumimos que van a aumentar producto del aumento de los combustibles. Totalmente. El secretario, bueno, lo negaba, tienen otra visión, otra formación. Pero creo que nos toman como ignorantes, no sé, como que no leemos la realidad, que no sabemos que esto, cada vez que han aumentado los combustibles en la historia del mundo, aumenta generalizado todos los precios. Y yo le preguntaba, digo, él me decía que no. Digo, decime un caso al revés, le decía, que cuando haya bajado el combustible, se han bajado los otros precios. No, bueno, no conozco, digo, porque cuando aumentan, aumentan siempre proporcionalmente. Y no Totalmente. sabía qué decir, no supo qué responder. Y otro tramo importante fue cuando lo comparaste los aumentos de todos estos servicios con los aumentos que reciben los trabajadores en paritaria, ¿no? Que vos le decías que ni por asomo se aumentó el 40%, el 400% en los salarios de los trabajadores y otras cuestiones, y ahí como que el funcionario no sabía para dónde Claro, salir. porque ellos en cada aumento, por ejemplo, ahora que vamos a ir a la audiencia pública del gas, ellos hacen un análisis parcial de los aumentos. Como que dice, no, bueno, pero aumentó el 20% tal cosa. Pero no hacen un análisis integral, digo, el sueldo para afrontar cada uno de los aumentos es el mismo. Total. Entonces nosotros pedimos que se tome la sumatoria, por lo menos, de los gastos referidos a energía. Y Exacto. entonces que el aumento de los salarios sea proporcional a esos aumentos.